encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: ¡Enredate! Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿No le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias. Hola, muy buenos días a este Enredando las Mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy martes 5 de septiembre, este Enredando sale desde San Luis. Somos Radio La Bulla, Comunicación Alternativa, y hasta las 12 vamos a estar haciendo este Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días a toda la audiencia, muy buenos días compañeros, muy buenos días Noé, muy buenos días Mati ahí en los controles. Hola, buenos días Sin, ¿cómo vamos con esta mañanita fresca en San Luis? No hay viento todavía, le contamos a nuestros amigues oyentes que siempre nos andamos quejando por el viento chorrillero que azota. ¿Qué hemos tenido este agosto que pasó? Nos dio viento para que guardemos para todo el resto del año. Para que tengamos pesadillas. Pero ráfagas bastante, bastante fuertes este último tiempo, con esto de los incendios también se fue extendiendo un poco más, así que no fue favorable este viento de el famoso, la tormenta de Santa Rosa, bueno, arrasó con todo aquí desde el primero de agosto. Sí, el desmonte arrasó con todo en realidad. Pero la derecha arrasó con todo. Vamos a ir enumerando todo lo que va arrasando. Arrasando. Bueno, estamos sonando como todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12, está enredando las mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Salimos por www.rnma.org. Ah, lo habré dicho bien. Tenía dificultades perfecto. Para aprender. .ar, rnma.ar, creo que es, org. Y bueno, y por todas las radios amigas que nos retransmiten, y también por las radios que hacemos el Enredando las Mañanas. Hoy, por La Bulla, desde San Luis, estamos encarando estas dos horas del informativo de la RNMA. Así es, pero este Enredando, como venimos diciendo, que sale de lunes a viernes, arranca este Enredando desde ayer. Estuvieron los compañeros de Radio Roja y estuvo el Enredando allá en Córdoba, hoy aquí en San Luis, y mañana, Noé. Sí, mañana se va a Buenos Aires, a Radio Semilla y DTL toman la posta, y desde Lamba está saliendo todos los miércoles el Enredando las Mañanas. Así es. El jueves sigue quedándose por allá en la provincia de Buenos Aires. Ingeniero Maswich. No lo voy a decir porque lo voy a pronunciar mal y después recibo bullying por ahí, pero ahí el ingeniero Maswich. Y el viernes termina este Enredando bien al norte, allá en Radio Puebla, en Jujuy. Sí, que han podido ya retomar, la semana pasada ya retomaron les compas de Radio Pueblo el Enredando las Mañanas, que obviamente andaban con todo el conflicto cubriendo, acompañando, luchando en Jujuy, y también otros compañeros de Radio Pueblo siendo parte del Malón de la Paz. Así que, bueno, han podido retomar ahora esta semana pasada, y celebramos la persistencia y la lucha de los compañeros de Radio Pueblo. Como nosotros, que hemos venido a retomar recién ahora, ¿no? Después de aquel encuentro de medios alternativos que tuvimos allá en Florencio Varela, no nos habíamos encontrado, si bien ya pasó como dos semanas, ¿cómo pasan los días? Ahí justo cuando recordaba el Enredando del día jueves, uh-huh, que conocimos ahí a los compañeros, la verdad que yo me vine con ese viaje con muchas caritas nuevas, muchos contactos nuevos, y es muy contenta, muy muy muy gratificante poder darle el rostro a aquellos compañeros que, bueno, estamos acá armando columnas, estamos ahí compartiendo material, y la verdad fue un encuentro muy lindo, lo quería decir, ya el que pasó dos semanas. Encuentro de la comunicación alternativa comunitario popular de la RNMA en Florencio Varela. Sí, y que nos, porque la semana pasada el Enredando lo tomaron nuestras compas de la Radio Popular Che Guevara de Rosario, ahí Mónica estuvo tomando la posta, y bueno, nos tomamos ahí unos días. Ah, hacía la que se tomaba días de vacaciones. Mentira. Andábamos haciendo ahí sin fin de actividades. Y bueno, para hoy tenemos varios temas, ¿verdad? Sin varias entrevistas, columnas, para transitar esta mañana con la información que nos interesa, con los temas que queremos difundir y de los que queremos hablar. Así es, una de esas notas, entrevistas, es que vamos a dialogar con Franco Brancato, es contador público e integrante de la cooperativa de trabajo, trabajando por la economía social, ¿ves? Y hablaremos sobre el cooperativismo y la situación de las cooperativas aquí en Argentina, así que vamos a estar ahí empapándonos del tema este, sí, de cooperativismo. Interesante el tema. Sí, que en este último tiempo las organizaciones de base empezamos a pensar otros modos de subsistencia, de organización ligada concretamente a lo económico, y allí empiezan a aparecer como formas visibles, como formas posibles las cooperativas, y es un tema que en este último tiempo organizaciones amigas han venido transitando, y por eso queríamos adentrarnos un poco en el tema. Uno de los temas que vamos a estar dialogando, nos vamos a ir nuevamente a Rosario, porque vamos a hablar con María Eugenia Sarrías, que es integrante de Las Lesafinas, esta organización lesbiana, lesbofeminista, que desde hace años transita, milita, activa en Rosario, y ya va por su local. En Rosario va por su tercer hecho vandálico y en estos últimos días el tercero con, bueno, ya excesivos discursos, frases odiantes, la cruz esvástica. Así que vamos a dialogar con una de sus integrantes, María Eugenia Sarrías, para que nos cuente un poquito cómo analizan ellas esta situación. Así es, en un edificio en donde ya tiene casi 20 años o 20 años de funcionamiento, de un activismo en donde se organizan para brindar talleres. Bueno, es un espacio cultural bastante reconocido allá y bueno, como has dicho, Noé, la derecha arrasa, como así comenzamos este enredando, y arrasa con todo, y como ha pasado en otros territorios también, acá en San Luis, no hace ni un mes, algo así, también tuvimos ahí ataques en lo que es la institución INADI, como así también otros espacios culturales donde habitamos y la derecha bien nos ubica. Y otro, vamos a tener la columna de Medio Oriente, como todos los jueves, nuestra compañera Lucrecia Fernández. No, martes, no, como te confundí. El jueves era sea allá en el año 2000, cuando empezabas enredando. Pero qué delirio el mío, qué bueno. Hemos pasado, como dice Mónica, nuestra compañera de Radio Popular Che Guevara, hemos ocupado todos los días de la semana para hacer este enredando, ya 3 años de enredando, sí. Un programa informativo bien federal, que lo sostengamos, pero se nos cae, mira, el orgullo de Feliz. Sí, eso decía. Entonces, como todos los martes, nuestra compañera Lucrecia Fernández de Firat News va a estar con su columna de Medio Oriente. Y para cerrar este Enredando las Mañanas, vamos a dialogar con nuestra compañera Sol Morel, que además de ser parte de Radio Popular Che Guevara, es integrante del MAIS y parte de la Asamblea Socioambiental de Rosario y Alrededores, y también integrante de Fuera Mecorot, de la campaña Fuera Mecorot. Hemos estado hablando inicialmente en estos Enredandos con Sol sobre qué es Mecorot, qué viene a ser Mecorot en Argentina y en el mundo. Y hoy vamos a intentar profundizar un poco el tema de la mano de Sol, que es parte de la campaña Fuera Mecorot y que hace rato viene investigando sobre el tema. Así que bueno, ese es este Enredando las Mañanas del día de hoy, que viene con toda la info que queremos compartir. Y mientras nos acomodamos y armamos este matecito para transitar la mañana y el Enredando las Mañanas, pedimos al Mati que nos salude con un separador, que nos diga que está presente ahí con un separador, y ya volvemos. Las 10:20 en el Enredando las Mañanas, hoy desde San Luis por Radio La Bulla. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las Mañanas. Información de la red. Enredate. Enredando las Mañanas. Relato alternativo. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Diles que no me maten, así diles. Enredando las Mañanas. Son inocentes. El programa. Enredando las Mañanas. Volvimos a este Enredando. 10 y 22 de la mañana. Estamos desde San Luis haciendo este programa informativo para la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12 estaremos al aire. Así es. Y no queremos dejar de comentar ayer nuestros compañeros de Radio Roja estuvieron dialogando, entrevistando para adentrarse un poco sobre el tema. Estuvieron concretamente hablando con Susana Rearte del Encuentro por la Memoria, Verde, Justicia, unos minutos antes de la conferencia y concentración frente a la legislatura porteña por el acto que la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel desarrolló ayer por lo que ellos llaman víctimas del terrorismo. Negacionismo a lo que fue terrorismo de Estado y que se cobró a más de 30.000, o como decimos nosotros, 30.400 compañeros en este territorio argentino. Y en la última dictadura cívico, eclesiástica, empresarial, militar. Allí más que interesante el diálogo que mantuvieron nuestros compañeros allí. A favor de la última dictadura y su posicionamiento. Pero lo interesante de ayer fue el repudio que se pudo observar allí en la legislatura. Más que interesante lo que se estuvo viviendo en las calles porteñas, con una legislatura porteña totalmente vallada. Y escuchábamos por redes sociales, en los medios de comunicación, los repudios. Por ejemplo, la diputada nacional Miriam Bregman del Frente Izquierda Unidad estuvo presente en las actividades de repudio. Decía, lo que hace Villarruel hoy es una provocación envalentonada por el resultado electoral. Aprovechan para volver sobre esto, pero ella, como quienes la acompañan, hace años hacen este tipo de acciones tratando de buscar la impunidad en los genocidas. Y agregaba Miriam Bregman, Victoria Villarruel iba a visitar a Beto Cosani, que es un miembro de la patota de Checolás, que participó en el secuestro de la nieta de Chicha Mariani, Anaí Mariani, que se sigue todavía sin conocer su paradero. Así avanzaban las repercusiones. Esto es un fragmento de una de las notas que realizaron nuestros compañeros de ANRED, donde podemos hacer todo un seguimiento de las actividades que distintas organizaciones de derechos humanos y autoconvocadas también, compañeras y compañeros que tienen familiares víctimas del terrorismo de Estado y en general, sociedad en general, salió a las calles a repudiar este nefasto acto. Lo llamativo de esto es que la legislatura porteña habilitó un acto de estas características. Eso también es un estado de situación muy complejo porque es la institución que se supone debe repudiar y debe hablar y debe promover una memoria activa en torno al terrorismo de Estado, propicia un acto que es negacionista. En torno a esto, no nos queda más que repudiar lo que acontece, lo que sucede en un sector de la sociedad que sigue hablando de la teoría de los dos demonios, que sigue hablando de guerrillas y con esa forma avala la dictadura militar. Entonces, por ejemplo, sectores de madres, abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, Carlotto, en algunas entrevistas que dio, promovía ignorar este tipo de actos que ayer inició, porque creemos algunas que este es el inicio de una movida, porque se sienten habilitados, por supuesto, por los resultados de las PASO, donde el partido del que Victoria Villarruel es candidata a vicepresidenta tuvo un porcentaje significativo de votos. Entonces se sienten envalentonados y seguramente esto es como el inicio de una avanzada fascista, así, bien impune y en las calles. Entonces, Carlotto decía, hay que ignorar estos hechos, no hay que darle visibilización. ¿Cómo ignorar a quienes nos atraviesan, a esto, a quienes hemos... Pero bueno, son distintas miradas, algunas elegimos visibilizar y en la medida de las posibilidades, bueno, no, nosotros, por supuesto, aquí desde San Luis, buscar distintas acciones para repudiar, además de entrar en diálogo, hablar sobre el tema, usar estas redes sociales que tanto sirven para el escapismo, para la frivolidad, usarlas, si se quiere, para visibilizar y repudiar este hecho y seguir hablando de una memoria activa, de un terrorismo de Estado. Hubo persecución, hubo muertes, hubo asesinatos, hubo centros clandestinos, hay niños, niñes que ahora son adultos desaparecidos y que todavía sus familias están buscándoles. Hay familias que todavía buscan a sus hijes las fosas donde los hayan enterrado en los distintos centros clandestinos. Eso es un terror, un Estado que impuso el terror en la sociedad toda. Alguna eligió luchar, otra fue cómplice, por eso hablamos de una dictadura cívico, eclesiástica, militar, empresarial. Lo cierto es que desde aquí no podíamos nosotros no hablar del tema y repudiar lo que acontecía. Desde acá la verdad vivimos esto con dolor, con impotencia y aprovechamos los micrófonos de la RNMA para repudiar fervientemente este avance negacionista y por supuesto seguir luchando por una memoria activa. Fue terrorismo de Estado, fueron 30.400 compañeros desaparecidos y no vamos a permitir que avance el fascismo negacionista y que aplaste lo que en las calles supimos visibilizar, que es el terrorismo de Estado nunca más. Enredando las mañanas. Un caqui buena pipo me dijo, de propinas y visto muy prolijo. Me gusta bucear y viajar en avión, hacer shopping y gastar un montón. Tengo tres celus y una nave veloz, tengo pile, un smart y palos de gol. Tengo un amigo negro y otro maricón, y una vecina pobre que es un bajón. Sorry, nena. Se devasta, se deforesta el monte, la vaca nunca. metas, yo disparo. Mis palabras, yo disparo. Mis verdades, yo disparo. Las ausencias, yo disparo. Yo soy un ladrillo volando, que pronto tu vidrio estará impactando. Empuñando palabras, yo ando. En un tsunami voy cavalcando. Vamos y vamos, vamos que se está incendiando. Vamos y vamos, vamos que esto está explotando. Vamos y vamos, vamos que se está incendiando. Vamos y vamos, vamos que esto está explotando. Enredando las mañanas. Relato alternativo. Volvimos, 10:35 de la mañana. Estábamos escuchando a una banda mercedina bien puntana. Elipses, el vuelo del ladrillo, estábamos escuchando. Bueno, y ya tenemos en línea telefónica a nuestra primera entrevista. Lo tenemos a Franco Brancato, como habíamos mencionado anteriormente. Es contador público e integrante de la cooperativa de trabajo, trabajando por la economía social. Y hablaremos hoy acerca de acerca del cooperativismo y la situación de las cooperativas aquí en Argentina. Así que, bueno, muy buenos días, Franco. ¿Nos escuchás bien? Acá Cintia y Noelia te hablan. Hola, buenos días. ¿Cómo andás, Noelia? ¿Cómo andás, Cintia? Bueno, gracias por el espacio bien. Y un gusto estar hablando hoy en día con ustedes. Bueno, Franco, gracias por el tiempo. Hace un tiempito ya que queríamos dialogar sobre las cooperativas, esto de andar militando en organizaciones y viendo cómo nos empezamos a repensar y que cada vez hay más orgas amigas que empiezan a pensar, a diagramarse en cooperativas de trabajo, nos lleva a querer saber y a difundir también sobre el tema. Y así que te agradecemos el tiempo y que nos cuentes un poco primero cuál es tu vínculo con el cooperativismo, cómo es tu trabajo desde el cooperativismo. Bueno, les cuento. Actualmente hace 6 años que integro la cooperativa, como bien ustedes dijeron en mi introducción, la cooperativa de trabajo trabajando por la economía social TES, que somos un grupo de profesionales, contadores, abogados, licenciados en relaciones de trabajo y sociólogos, que nos dedicamos a acompañar a organizaciones del sector desde la parte impositiva, digamos lo que sería la asistencia técnica, impositiva, contablemente. Además, también asistimos en el diseño de proyectos y además en las capacitaciones, en la formación, entre otras cosas. Bien, buenísimo. Y en este último tiempo hemos, como decíamos al principio, hemos visto que varias orgas empiezan a pensarse en cooperativas, hay como un surgimiento, pero es un largo camino el que las cooperativas de trabajo han transitado en Argentina. ¿Qué implica esto del trabajo cooperativo? ¿Qué particularidades tiene comparado, por ejemplo, con otros trabajos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Y bueno, el trabajo cooperativo justamente es eso, trabajar de manera cooperativa, cooperando entre personas, ¿no? Es trabajar mancomunadamente donde, digamos, el sujeto, el asociado, es partícipe activo de las decisiones de su organización, que por naturaleza las cooperativas son organizaciones horizontales, es decir, que cada asociado tiene un voz, un voto. O sea, todos somos partícipes y tomamos las decisiones y para dónde queremos que vaya nuestra organización, en las asambleas, en los consejos de administración y demás. Uh-huh. Y ustedes que hace seis años ya, como decía al principio, vienen trabajando concretamente, asesorando, acompañando, ¿cómo ven en la práctica este proceso de personas que han tenido trabajo común, de dependencia, con patrón, con jefe, como fuere, y cómo es el proceso de pasar en general, cómo observas vos y ustedes desde TES, este proceso de pasar a pensarse como en esta toma de decisiones de manera horizontal. Y esto te lo pregunto porque, por ejemplo, quienes somos parte de procesos que intentamos asamblearios, horizontales, sabemos que a veces como tiene sus dificultades. Estamos acostumbrados a que nos digan concretamente qué hacer, cómo hacerlo. Hay ahí a veces, o por lo menos, a lo mejor es un preconcepto que tenemos aquí, la gente de la bulla. Pero ¿cómo lo ven ustedes? Y bueno, es un proceso, digamos que es largo, es un cambio del chip, de la cabeza, digamos, en el mercado tradicional de trabajo. Siempre estamos chipeados y seteados para trabajar en una relación de dependencia donde hay un patrón, un peón, un jefe, un empleado, digamos, esa relación de dependencia que nos va demostrando, digamos, a lo largo del tiempo que es una relación que se va a ir terminando, una relación de poder que a lo largo del tiempo se va a ir terminando por las cuestiones tecnológicas y demás. Entonces, en base a eso, y en consecuencia de eso, digamos, las personas, como sujetos que necesitamos trabajar, entendemos que la salida, el camino es juntos, es trabajando de forma cooperativa. Y en base a eso es que se van formando esos procesos precooperativos donde confluyen, digamos, a la larga en conformarse en cooperativa. Obviamente, bueno, nosotros también acompañamos, desde TES acompañamos estos procesos para que sean más amenos, más organizados, digamos, tratando de sortear todas las dificultades, ¿no?, que tienen y que conllevan cuando muchas personas con diferentes pensamientos, diferentes ideas, ideales, se juntan para, bueno, para formar una cooperativa, ya sea para brindar un servicio, para vender un servicio, un producto, para lo que sea, digamos, hay todo tipo de cooperativas. ¿Y cuál es la situación de las cooperativas en Argentina? ¿Cuántas cooperativas y cuál es en general los servicios que brindan? ¿Cómo es el estado de situación? ¿Y si hay diferencias entre distintas provincias? ¿Puedes contarnos un poco sobre eso, Franco? Y le contamos a nuestra audiencia que seguimos dialogando aquí en Enredando las Mañanas con Franco Brancato, que es integrante de la cooperativa de trabajo Trabajando por la Economía Social TES. Bueno, las cooperativas, como cualquier otro, digamos, organización que está en el mercado argentino, que vende y compra sus productos y sus servicios, estamos intentando navegar en las dificultades que hoy presenta, ¿no? La inflación, la inestabilidad de precios, digamos, uh-huh, golpea sí, muy fuerte a todas las cooperativas, además de todos los otros actores, pero también a las cooperativas. Cuando vos me preguntabas qué tipo de servicios o productos, bueno, hay de todo tipo, de todo lo que te imagines, desde comercializadoras que se dedican a hacer llegar productos como yerbas cooperativas, frutas y verduras agroecológicas de cooperativas campesinas, hasta cooperativas textiles, cooperativas de software que venden sus servicios de software tanto en el mercado interno como externo. O sea, es inmenso. Actualmente, para que tengamos una noción, en el último relevamiento del INAES, que es el órgano de contralor de las cooperativas, hay aproximadamente 316.000 asociadas a cooperativas, de las cuales integran 19.000 cooperativas en total. O sea, somos un montón. Mucho, sí, sí, sí. Bastante. Y recién mencionabas, obviamente, no el tema de la situación económica actual y cómo eso repercute. Se complica en este contexto, se complica si queremos pensar en iniciar ahora en este contexto una cooperativa. El contexto económico está propicio para pensar una cooperativa de trabajo, se complica, se pone más cuesta arriba para una organización de base pensarse en cooperativa en este contexto, Franco. Mira, eso, lamentablemente en Argentina siempre tenemos la situación de cuándo es un momento ideal para emprender, a armar un proyecto productivo colectivo como una cooperativa, y la realidad es que nunca hay un momento ideal, sino es el momento cuando el grupo precooperativo está decidido, tiene un proyecto, tiene algo ya pensado, armado y lo quiere llevar adelante. El momento, lamentablemente en Argentina, nunca va a ser el ideal. Siempre va a haber cuestiones que nos van a poner la situación cuesta arriba. Lo más importante para mí que hay que destacar que el sector cooperativo lo que hace es laburar de forma en redes, de forma uh-huh. cooperativa. Entonces, en base a eso, para mí lo que está muy bueno pensar es que siempre cuando hay un grupo precooperativo que se quiere conformar o quiere empezar a andar en este camino, bueno, empezar a armar redes con uh-huh. otras cooperativas de su mismo, digamos, en una jurisdicción, en su mismo lugar donde residen ellos, o tratar de conseguir algún contacto con las federaciones, con las confederaciones, digamos, es muy grande el sector, entonces hay que empezar a armar redes, eso es lo más importante. Entrar en diálogo. Franco, y te podremos decir, ¿no?, que en la parte del formato cooperativismo hay más participación de mujeres y disidencias, ¿verdad? Mira, si bien no hay datos exhaustivos, sí podemos decir que los espacios de la economía social, popular y solidaria vienen permitiendo a mujeres, que son quienes en la actualidad realizan la mayor parte del trabajo de cuidado, poder conciliar este trabajo productivo con el trabajo reproductivo. Uh-huh. Ahora, si nos basamos en evidencia, podemos tomar como ejemplo el Registro Nacional de Trabajadores, Trabajadoras de la Economía Popular, el RENATEP, uh-huh. que se abrió en febrero de 2022, donde podemos ver que el 58% de la población son mujeres y el 42% son varones. Está bien que este registro pone foco en la economía popular, pero nos sirve como dato, digamos, un dato interesante. La verdad, sí, sí. Nosotros hace un tiempo dialogábamos, una compañera que hace una columna en este programa, Pamela Mackey, está en conformación de una cooperativa de trabajo, con sus compañeras de Merlo, por eso desde ahí también observábamos esto, cómo las mujeres, lesbianas, travestis, trans en general, se organizan y se piensan y observamos, así como, bueno, es como una observación ahí medio incipiente, pero que por ahí las mujeres y las disidencias tenemos esto del trabajo horizontal, del trabajo cooperativo, y nos pensamos, si se quiere, con un poco de entusiasmo desde ese lugar. Desde ahí observábamos eso y pensábamos que las mujeres por ahí tenemos esta posibilidad de pensarnos en cooperativas uh-huh. y encarar un proyecto de ese tipo con mayor facilidad. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ahí está, bien vos lo dijiste, el caso de las compañeras acá de las mujeres del Pantanillo. Uh-huh. Bueno, desde TES también estuvimos acompañando en la desde que se formaron como grupo precooperativo a cooperativo, a armar la cooperativa, que actualmente están trabajando, empezando a trabajar. Sí, es como vos decís, totalmente. Franco, y si una organización que tiene un trabajo precooperativo quiere empezar a transitar de manera ya más formal, conformarse en una cooperativa, el proceso es complejo, los trámites, ¿en cuánto tiempo se puede formalizar todo el proceso burocrático de una cooperativa? Bueno, hay dos formas de conformar una cooperativa. La tradicional, que es a partir de 6 asociados, uh-huh. y la nueva forma, que a partir de la resolución renovar, la 1000/21, que es a partir de 3 asociados. Es un trámite gratuito que se hace desde el INAES. Lo que yo recomiendo siempre es tratar de apoyarse con organizaciones que ya se hayan conformado, o con organizaciones uh-huh. Como nosotros, que nos dedicamos a el acompañamiento de estos grupos precooperativos, para que el camino sea mucho más, digamos, más liviano y más, digamos, más llano, más más ameno. Uh-huh. Bien. Y no quiero darte plazos, pero bueno, depende de la forma que uno quiera conformarse en cooperativa, si es por la resolución 1000 o de la forma tradicional. Aproximadamente, creo que la última cooperativa que nosotros constituimos tardó 4 meses, 5 meses aproximadamente. Bien. Bueno, y en este contexto, que ustedes que están con el tema y empapados en el tema, ¿qué desafíos observan para el sector cooperativo en Argentina? Y mirá, para mí lo que tenemos que hacer primero es que saber que somos muchos y estamos muchos en la búsqueda de lo mismo, del trabajo cooperativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que podamos confluir en una mayor llegada territorial y también, además, una mejor sinergia interna entre los grupos precooperativos, los grupos cooperativos, las federaciones, las confederaciones. Uh-huh. Tener una mayor llegada al Estado para mejorar, sí, las políticas públicas, que las políticas públicas estén más orientadas al sector cooperativo, y además fortalecer el acceso a los derechos, ¿no? Hoy en día los cooperativistas tenemos que ser monotributistas, uh-huh, para tener acceso a una obra social, a una jubilación, digamos, una cobertura de salud. Esos para mí son hoy en día los desafíos que tenemos como sector. Bien. Más que interesante, para quienes no sabemos del tema, más que interesante escucharte, Franco, para ir adentrándonos en la temática, y sobre todo para pensarnos desde ese lugar, para organizarnos desde ese lugar y pensar otros modos de encarar el trabajo en las organizaciones de base. Te agradecemos mucho el contacto y pedirte, antes de despedirte, que nos cuentes cómo sabemos un poco más lo que hace TES, dónde les encontramos, en las redes sociales. Bien, paso el chivo de las redes. Tenemos nuestro Instagram, que es TES-ARG, así como suena, uh-huh. TES-ARG, como de Argentina, ARG. Uh-huh. Si no, nuestra página web es TES.org.ar. Y ahí están todos los canales de contacto, se pueden contactar desde la página web, que pueden llegar a nuestro correo electrónico para el contacto, o hay también números de teléfono, está todo en las redes. Todo en las redes, qué bueno. Bueno, en tiempos de complicados, donde el trabajo es escaso, donde es difícil encontrar trabajo formal, bien remunerado, donde las tensiones en los ámbitos de trabajo formal son cada vez más grandes, donde hablamos de violencia institucional, de estrés laboral, qué mejor que pensarse en cooperativas o en las organizaciones de base que hace años vienen haciendo un trabajo horizontal, qué mejor que pensarse en cooperativas o al menos adentrarse en el mundo del cooperativismo. Así que te agradecemos mucho el diálogo y la información que nos has brindado, Franco. Bueno, les mando un saludo y muchas gracias por el espacio. Bueno, abrazo. Gracias, Franco. Bien, y así pasaba por esta entrevista, por este Enredando las Mañanas, Franco Brancato, integrante de la cooperativa de trabajo, trabajando por la economía social, TES, y ahí nos contaba, nos empapaba un poquito acerca de la situación del cooperativismo y cooperativas aquí en la región y en la Argentina. 10:53 de la mañana. Vamos a una breve musiquita o separador y ya volvemos con más Enredando las Mañanas y más entrevista hasta las 12 desde aquí, desde San Luis. Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Bueno, y ya retomamos luego de esta hermosa musiquita que escuchábamos con la voz de Evelyn Cornejo Palomito, selección musical de nuestra compañera Mati. Seguimos en este Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy salimos desde San Luis por Radio La Bulla. Y ya son las 10:57. Se nos vino el chorrillero. Escuchamos acá ruidazos, portazos, los árboles que parece que, no sé, se están desarmando. Esa es la descripción de que estamos esperando. También, no hicimos más que decir que no había viento. Hay que nombrarlo al chorrillero. Y 10:30 y vino ahí el chorrillero con todo. Estamos aquí sonando, saliendo al aire por las radios que de lunes a viernes hacemos este Enredando las Mañanas y por supuesto por la página de la RNMA, de la Red Nacional de Medios Alternativos, y ya estamos en contacto telefónico. Presentamos al inicio del programa los temas y no queríamos dejar de dialogar con María Eugenia Sarrías, integrante de las Les Afinas desde Rosario. Nos va a contar un poquito cómo vienen transitando estos días, tercer acto vandálico a la bulbería de Rosario, pero mejor que nos lo cuente María Eugenia. Buenos días, María Eugenia, ¿nos escuchás? Buenos días, gracias chicas por conectarse con nosotros. Bueno, es muy importante que todo el país sepan lo que nos está pasando, sobre todo porque sabemos que no somos en el único lugar que esto está ocurriendo, ¿no? Así es. Tal cual, María Eugenia. Entonces, más que nunca tenemos que estar unidas y enfrentando la situación como corresponde, con el orgullo que corresponde. Bien. Bueno, María Eugenia, contanos primero un poquito qué es Las Afinas, desde hace cuánto tiempo funciona el local que ha sido vandalizado, la bulbería en Rosario. Contextualizanos un poquito para quienes no somos de aquellos pagos. Las Afinas es un espacio lesbo transfeminista que nace en la ciudad de Rosario en el 2023, en el Encuentro Nacional de Mujeres. Uh-huh. Y que desde esa fecha, al principio fuimos una organización social y después tuvimos personería jurídica como organización no gubernamental. Pero bueno, nos llevó 10 años como organización social y 10 casi años de personería jurídica. Uh-huh. Así que bueno, estamos por cumplir los 20 años en octubre de organización. Y bueno, y hace 3 años tenemos nuestro espacio propio que se llama La Bulbería, un centro cultural que queda en el centro de la ciudad, que fue todo un proceso de ciudadanía lograr ese espacio porque es un espacio público, o sea, un bien municipal que logramos que nos lo dieran en comodato para generar actividades de talleres, de asistencia y de acompañamiento en situaciones de violencia y discriminación. Uh-huh. Y ahí estamos, en la bulbería, y desde el primer año que fue en el 2019, una vez por año tuvimos un ataque. Uh-huh. Estos ataques se caracterizan por ser ataques que con consignas nazistas, fascistas. Uh-huh. Que el primero que tuvimos nos decían mata pibes, feminazis, había esvásticas, había un pene dibujado. En el segundo ya nos decían zurdas asquerosas, hicieron el Cristo vence y un ojo de iris, y bueno, y ya nos empezaban a tachar lesbianas feministas, que decía la biblioteca lesbofeminista, nos tachaban un reconocimiento que nos habían dado, o sea, que es como una plaquita de reconocimiento, bueno, eso la tachaban todos. Bueno, y casi siempre también el signo de, por ejemplo, el Cristo vence, o en esta tercera oportunidad, las intervenciones no solamente son sobre la biblioteca, donde se habla de biblioteca lérica, sino también sobre la huipala y sobre el rostro de una persona, persona, diría yo, que nosotros intentamos, o sea, simbolizar como una lesbiana originaria. Así que bueno, van directo ahí. Nosotros acá en San Luis, María Eugenia, también hace ya un tiempo, desde hace un tiempo, una casa cultural con impronta LGBT, Casa Azul, también sufre actos vandálicos con... Y los mismos signos. Sí, de ese mismo estilo. Así que lo hemos atravesado ahí bien de cerquita, y la bronca, la impotencia que da es grande. Y en este contexto imaginamos que... bueno, con la avanzada esta del fascista Milei, es como que la gente también, estos sectores están envalentonados. ¿Cómo observan ustedes eso, María Eugenia? Sí, vos sabés que yo siento que ellos están envalentonados, pero nosotros también estamos reaccionando. Bien, porque siento como que no se está reaccionando de la misma forma que la segunda vuelta. O sea, ya nos dimos cuenta que no podemos contar con la justicia. Que los tiempos de la justicia, que no somos prioridad para la justicia, que no somos prioridad, que no entran nuestras denuncias, o sea, que nuestras denuncias quedan en nada. Y entonces estamos recibiendo información que yo no puedo decir porque, bueno, o sea, ponemos en riesgo el avance de la causa, pero de la misma comunidad. Claro, sí. Los vecinos, las vecinas son quienes salen. Y ya tenemos datos de las personas. Bien. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Y todo fue armado por la misma comunidad LGBTI. Que esto yo señalo que también... O sea, me parece que estamos dejando de lado las mezquindades políticas, los egos, y estamos pudiendo vernos como en una situación de alerta, como se corresponde. Al inicio, son 20 años de una organización que se sostiene en el tiempo, que sostiene actividades, que empieza a tener un espacio físico. Eso también causa ahí a los sectores que siempre están al acecho, a los fascistas, a los odiantes, ahí están observando y monitoreando, y da también un indicio de el miedo que ese sector tiene al avance de nuestras organizaciones o de nuestras comunidades organizadas. Es que justamente, o sea, por más que ellos avancen, ya está demostrado, con 20 años de lucha, no es que nosotros hemos pasado por un montón de situaciones, somos capaces de resistir, eso es lo que a ellos temen. ¿Me explico lo que quiero decir? Como vos decís, a la comunidad organizada y a la comunidad que aprendió a defender derechos en diferentes instancias. Nosotros como organización, por ejemplo, somos organizaciones que tejemos redes tanto internacionales como nacionales. Estamos en una en la articulación feminista Mercosur, a donde hay como 30 organizaciones feministas de toda Latinoamérica. Estamos armando, y en septiembre se hace un encuentro en Salta, que es la red de organizaciones lésbicas Y entonces, bueno, no están apuntando a cualquier organización, están apuntando a quienes siempre tejimos. ¿Me explico lo que quiero decir? Que somos, que tenemos esa capacidad de tejer. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y bueno, frente a eso es redoblar la organización. Acá no se para nada, al contrario. Abrazo simbólico a la Bulbería en estos días. El frente, la calle, la vereda, veíamos en las redes sociales de la Bulbería repleta de gente, de amigues, acompañando, de quienes transitan, acompañando, redoblando ahí la presencia, ¿verdad? Sí, así es. Y este fin de semana, el sábado a las 11 de la mañana, estamos llamando a una actividad de reparación del frente, una actividad colectiva, y que bueno, que la idea es que sea una fiesta también, ¿no? O sea, y que estemos hasta las 5 de la tarde disfrutando del solcito, disfrutando de nuestros afectos, diciéndole a la comunidad y a la sociedad que al closet no volvemos nunca más y que vamos para adelante, no para atrás. Bueno, le contamos a nuestras amigas que seguimos dialogando con María Eugenia Sarrías, que es integrante, presidenta de las AFINAS, Les AFINES desde Rosario. Eugenia, y ahí con el edificio, con el espacio este que han habitado y que han construido ya de hace tiempo la Bulbería, ¿qué actividades ahí se realizan? ¿Cuántas personas son las que han... Que habitan ese espacio? Bueno, tenemos talleres de bioconstrucción, de diseño gráfico, de sublimación. Nos anotamos a todos esos dos, ya. Ya, de venecitas, de guitarra. ¡Ay! Sí. Y tenemos asistencia alimentaria y asistencia en violencia y discriminación. Acompañamos, ¿no?, en situaciones de violencia y discriminación. Esos son los espacios que tenemos. Y también contamos con una biblioteca lesbofeminista que se llama Mirta Rosenberg, y ahora estamos armando la ludoteca. Hace poquito inauguramos una terracita y hacemos también juntaditas así de placer. O sea, para comer un asadito, para y tan esto, necesario, ¿no? Tan necesario también esos tan encuentros. Y dentro de poquito volvemos a inaugurar, porque tuvimos durante toda la pandemia una feria que se llamó Paseo de los Encantos Diversos, y ahora vamos a inaugurar otra feria que se va a hacer una por mes, que se va a llamar la Feria de los Deseos. Euge, ¿no quieren venir a inaugurar algo aquí a San Luis? Les sí. Esperamos. Las tortas esperamos acá, más acuerpamiento acá para crear algo lindo. Bien, o sea, claro, mucha organización. Pero bueno, Eugenia. La idea es, o sea, sí, sinceramente, atrás hay como mucho trabajo. A veces las compañeras dicen, bueno, pero paremos un poco, ¿viste? Pero la verdad que es la inercia del hacer lo que va a generar un cambio. Porque ellos nos quieren depresivas, nos quieren encerradas, nos quieren adentro, a todas las personas que somos de la diversidad sexual. Así entonces, es. Al closet nunca más, o sea, las calles son nuestras, nosotros no tenemos que perder los espacios que tenemos, y es más, los tenemos que fortalecer. Y el fortalecimiento de ese espacio, la única forma es con la ayuda de la comunidad. Si la comunidad no se apropia de esos espacios que son de la comunidad, no les llena de contenido y de presencia, y los expone en algún sentido, ¿no? Así es. Eugenia, recién contabas que hay un encuentro en Salta. Sabemos que las organizaciones lésbicas de todo el país se van articulando cada vez más, hay cada vez más organizaciones. ¿Cómo asesoras eso, esta impronta de red en todo el país en este contexto? Creo fundamental que nos empecemos a enredar. Mira, nosotros hace prácticamente de principio de año que empezamos a juntarnos, y una vez por semana tenemos una reunión de casi 2 horas y media por Zoom, ¿me entendés lo que te quiero decir? situación que es bastante difícil para todas las organizaciones que sin un peso casi hacemos. Entonces, creo que el espacio es necesario, que todo lo que nos vamos compartiendo, lo que va pasando, hay panoramas que son bien diferentes dadas las situaciones, o sea, las compañeras de Salta, que están más cercanas a Jujuy, y toda la cuestión indígena, bueno, constantemente fueron trayendo eso, bien. En Santiago del Estero, todas las situaciones de la emergencia económica que está surgiendo, bien. Bueno, acá en Rosario, desde el principio que la inseguridad y este tipo de situaciones que estamos padeciendo, lo venimos llevando a la red, y bueno, y así, somos 8 las organizaciones que estamos dentro de la red, y también hay personas, o sea, lesbianas, autónomas que se han sumado a querer apoyar este espacio. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Sabemos que es re difícil, se generaron un montón de espacios por WhatsApp, pero nosotros el objetivo que tenemos realmente es que el espacio no sea solo por WhatsApp y que lleguemos a políticas. O sea, lo que queremos es que podamos llegar a instalar políticas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. La verdad, Eugenia, que un gusto escucharte, Eugenia. Mucho para hablar sobre cómo las organizaciones lesbofeministas y sobre todo las compañeras nos organizamos en todo el país. Te agradecemos mucho el contacto y seguramente te vamos a estar contactando en otra ocasión para que dialoguemos sobre... Para que nos cuenten cómo va ese encuentro. Sí, cómo claro, va el encuentro y para entrar en diálogo. Te agradecemos mucho el contacto, Eugenia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno. Estamos en permanente contacto. Bueno. Un abrazo grande. Eugenia, gracias. También. Bueno, y así escuchábamos a María Eugenia Sarrías, integrante de Las Afinas, que nos estaba contando acerca de esta vandalización que tuvieron el pasado último día de agosto en el local La Bulbería, donde allí realizan diferentes actividades y reciben y acompañan a un montón de talleristas. Seguramente vamos a estar acompañando toda la movilización y diferentes eventos que van a realizar, y nos vamos a seguir enredando, como bien ella decía. Como decía Eugenia, al closet nunca más. Así que el closet para la ropa. Claro, las organizaciones lésbicas del país bien organizadas y en red. Qué interesante escuchar eso. Y bueno, así se nos va volando la mañana. Ya queremos entrar en diálogo también con nuestra compañera Lucrecia, con su columna de Medio Oriente. Nos queda también dialogar con Sol Morel, que vamos a estar retomando el tema de Mecorot. No queremos dejar pasar eso. Así que respiramos, hacemos un respirito, preparamos el mate y seguimos en esta Enredando las Mañanas, 11:15 de la mañana. Enredando las mañanas. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la red nacional de medios alternativos. En tu radio. Enredate. Enredando las mañanas. Relato alternativo. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Así diles. Enredando las mañanas. Son inocentes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy es un martes súper, súper sorprendente para nosotras. No podemos creer la puntualidad que hemos llevado este programa del día martes en San Luis. Por eso creo que el viento se nos vino con todo. 11 y 16, 17 ya de la mañana, ya estamos a más de la mitad de este programa, de este Enredando las Mañanas, de programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ya la tenemos aquí en nuestra conexión a Lucrecia Fernández de Firanyut, que como todos los martes nos trae la columna de Medio Oriente desde Córdoba, así que ya la tenemos aquí. Muy buenos días, Lucrecia, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Justamente segundos antes de que lo dijeras, dije lo mismo. ¿Qué timing, no? Y por favor, no se puede creer. ¿Viste esto? Qué puntualidad. No se puede creer. Bueno, bien. A veces eso sucede en radio en vivo, pero pocas veces. Pero lo hemos logrado, así es. Por supuesto. Es importante. Muy bien. Bueno, sí, pensé que ibas a empezar con otra frase. Hoy es un martes y yo dije, ay, yo estaba tomando mate así y dije, ay, ¿qué va a decir? Acá es un martes frío, hace frío. Yo la verdad es que lo único bueno que puedo decir de este frío es que ha llovido, no mucho, pero llovió. También leí que vino el niño para quedarse como 3 meses y dije, bueno, nada, que la verdad que... Queremos guacho acá, no queremos guacho, Lucrecia. No, niños ni niñas. No, pero sí recuerdo cuando se instaló la niña hace, no sé, unos años atrás, que sí, fueron 3 meses lluviosos. La lluvia, bienvenida sea, pero si puede venir con un poquito de calor, se lo agradecería, no sé. Este niño vino con un frío bárbaro. Vamos a entrar en una discusión al aire. Yo quiero frío, Lucre. No, yo no. ¿Por qué dejó de hacerse la columna los días martes? Porque se pelearon por el clima. En mi defensa quiero decir que vos vivís en una ciudad capital que tiene particularidades como gas natural. Fin de la conversación. Ah, la flauta. Ahí usted es muy fan, ahí te corté. ¡Tac! ¡Cachetazo de realidad! ¡Cállate, Noelia! Me guardo el silencio. Mi última factura de la luz fue de 25 mil pesos, culpa de mí. Quiero saber lo que sea, ¿no? Sí, una cosa divina. ¡Ay! ¡Cachetazo de realidad! ¿No? Pero ahora vas a cobrar en dólares. Quédate tranquilo. No, che, hay que seguir luchando. No. No hablemos ni en chiste eso. Vamos, no, con lo que nos compete hoy. Sí, con la columna de Medio Oriente, que hoy viene con una vuelta de rosca, que un poco intercambiábamos fuera del aire, porque tenía mis dudas yo si daba para tratar un tema por otro, o trabajar como... Yo siempre pienso, y un poco lo hablábamos en el taller, en el conversatorio que hicimos en el encuentro de la red, que fue súper interesante y extenso. Incluso duró como 3 horas y la gente quería más y nosotros no dábamos más. Qué lindo tener esos espacios. Ustedes ya no estaban descuajeringados, pero qué buenos esos espacios, Lucre. Vivimos hermosos talleres de ese tipo. Totalmente. Y un poco hablábamos de eso, ¿no? De que no es solamente lo geopolítico y lo que vemos en términos de geopolítica, es lo que yo siempre menciono en la columna, y también me parece que hay un factor que pocas veces le prestamos atención, que yo lo he visto igual, no solamente con el tema que voy a hablar ahora, sino con muchos otros temas, que tiene que ver con una construcción desde los multimedia, desde las series televisivas, desde las películas y demás, que abonan positiva y negativamente a veces visibilizando y otras invisibilizando lo que sucede en diferentes territorios, ¿no? Y me viene sucediendo hace ya bastante tiempo. Yo soy bastante consumidora de series de futuros distópicos. Cuando no estábamos en pandemia, quiero decir que en pandemia creo que vi todas las versiones y cosas similares a Legalmente Rubia. No, obviamente no quería ver nada distópico que hablara de cosas pandémicas. Pero bueno, ya volví al ruedo y me pasó algo muy, no sé si decir loco, pero sí bastante frustrante, que tiene que ver con que todas esas series de supuestos futuros distópicos, o sea, no reales en la actualidad, de verdad estaban sucediendo. Pero al margen de eso, porque digo, es la industria que nos vende eso, también un discurso donde mucha gente te recomienda un algo y dice, sí, no, mira esa serie que es un futuro distópico. Y entonces quería como hablar de eso, qué es futuro distópico versus qué sucede en la realidad. Y no tuve mejor idea que en tiempos de todo lo que viene pasando y todo el discurso tan particular que estamos viviendo en este momento en nuestro país, no tuve mejor idea que ver Los Cuentos de la Criada. Puedo decir que es una muy buena serie, pero creo que no era el momento para ver tanto drama y crueldad. Claro. Pero sí, a medida que le... Sí, yo en un momento decía, bueno, ¿cuándo viene lo positivo? Tres Nunca. Temporadas y media estuve así. Nunca llega, ¿viste? Es claro, la quinta temporada y estoy en la misma, en un poquito menos de depresión que las primeras, pero sí me empezó a hacer mucho ruido que cuando la serie salió y durante los últimos años mucha gente la recomendó, me la recomendó, y todos hablaban de esta serie de futuro distópico que hablaba desde unas perspectivas feministas, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar en detalles si estoy de acuerdo con qué tan feminista o no es, pero sí me hizo mucho ruido que todo lo que yo veía en esa serie en relación a la tortura sistemática y a la esclavitud y demás alrededor de la cosificación y la mujer como un producto, y los niños y las niñas como un producto también, spoiler alert a quienes no lo hayan visto, perdón, claro. Pasaba hoy. Yo dije, pero ¿de qué me hablas si eso pasa hoy? Entonces me parecía interesante, pensando que el 3 de agosto pasado se cumplió un nuevo aniversario del genocidio del pueblo yazidí, un genocidio del que ya hemos hablado, y me pareció también importante que en un momento donde se está reconfigurando el Estado Islámico, apoyado, por un lado, por un montón de Estados-Nación, pero también por la mirada que hacen a otro lado otros Estados-Nación, me parece importante hablar de esto. Más allá de que la noticia sería que el Estado Islámico se está reorganizando bajo otra bandera y con otro nombre, pero no deja de ser el Estado Islámico, y grupos de estas características que se sostienen a lo largo del tiempo, porque evidentemente los intereses de algunos Estados-Nación les conviene que se sostengan. Entonces me parecía importante traer a colación que el Estado Islámico no solamente comete atentados y es un pueblo bárbaro y es un grupo terrorista bárbaro que corta cabezas, sino también que cuando el Estado Islámico avanza desde Irak hacia Siria, una de las tantas cosas que hace es matar a todos los hombres jóvenes y adultos y ya de tercera edad, y esclavizar a todas las mujeres y a las niñas y niños, con la finalidad a las mujeres de, volverlas esclavas para la servidumbre por un lado, esclavas sexuales por el otro, y también para la producción de hijes para reclutamiento de guerra, ¿no? Y a su vez a los niños y niñas en la misma línea. Por eso, de hecho, han salido un montón de informes, porque esos niños y niñas que fueron secuestrados entre el 2014 y el 2016, en diferentes momentos del avance del Estado Islámico, hoy por hoy están entre no adultos, no estamos hablando de niñas de entre 10, 12, 14 años, que están siendo formados justamente para formar parte del ejército en esta nueva ola que aparentemente está sucediendo, digamos, en Medio Oriente y con todo lo que eso implica. Y ahí se abren un montón de cuestiones, ¿no? Que hoy por hoy hay alrededor de 3.000 mujeres que todavía no se sabe cuál fue su destino y que están en situación de esclavitud, de servidumbre, etcétera, incluso en los campamentos donde están las familias del Estado Islámico, donde las mujeres, que sí están, más allá de que podemos discutir la línea fina, pero digo que sí están de acuerdo con lo que lleva adelante el Estado Islámico, son las que se encargan de que todo ese sistema de explotación, esclavitud, violencia, violación, etcétera, se siga sosteniendo. ¿Por qué? Porque justamente el que no piensa igual no tiene valor de ninguna índole, solo reproductivo, solo de servidumbre y solo de esclavitud. Y a su vez, y hacíamos una entrevista con gente de allá, porque, bueno, una gran problemática era que los niños y niñas que habían secuestrado en ese momento habían tenido todo una pérdida de identidad. Solo conocían, porque solo recordaban, el Estado Islámico, niños que fueron secuestrados a los 5, 4, 3 o como bebés o que nacieron ya en cautiverio. Entonces había una pérdida de identidad, una pérdida de lengua madre, una pérdida de cultura, etcétera, pero a su vez no tienen la capacidad, digamos, de entender como lo que están viviendo desde un lugar negativo porque es con lo que han coexistido, ¿no? Más allá de que veremos ahí con, qué sucede cuando sean más grandes. Entonces, me parecía tremendo cómo todo el tiempo había escuchado que era un futuro distópico, que la cuenta de la criada era un futuro distópico, era un futuro distópico, y yo decía, pero esto pasa hace un montón de tiempo acá, ¿no? O sea, no acá físicamente en nuestro país, pero está pasando en el mundo. Sí. La ablación de los genitales femeninos en el pueblo senegalés, que todavía no se ha eliminado. Buscaba datos, ¿no?, en relación a la fuerza de trabajo. En Rusia hay 456 empleos prohibidos para las mujeres. Claro. Y en 18 países, incluido Irán, los esposos pueden prohibir a las mujeres que trabajen y obviamente no pueden manejar y solo pueden salir de sus domicilios acompañados de su líder de familia o de algún varón de la familia. En 18 países, hoy por hoy, en el mundo, 18 países, los hombres pueden decidir prohibirle a la mujer que trabaje. Y esto pasa hoy. Pasa hoy. En Argentina pasó la apropiación de niñas en la última dictadura militar, que es lo que acontece también en la serie. No es, por no. supuesto, digo, tiene una similitud tremenda con los procesos de dictaduras a nivel latinoamericano, y eso también está como muy presente. Por eso vuelvo a insistir, cuando vemos series, cuando vemos estas cosas, que son supuestos futuros distópicos, nos frenemos a pensar dos segundos si son futuros distópicos. Porque así como nos horroriza ver eso y decimos, qué crueldad, qué crueldad, 5 temporadas de crueldad, hoy por hoy, lo voy a hacer en un número pequeño, pero en realidad son muchas más, hay 3.000 mujeres yazidíes, de las cuales todavía no se sabe su destino y que han sido víctimas de esclavitud sexual en los términos similares, podríamos decir, más o menos, que lo que muestra esta serie. Ni hablar lo que sucede en Afganistán, donde no pueden estudiar, no pueden trabajar, solo se conservan algunos roles específicos, como que las mujeres que son enfermeras o las que limpian la casa, ¿no? Esto que veías, lo que se ve un poco en la serie según las castas. Entonces, me parece... ¿no? Y que tienen que ver con determinadas cuestiones físicas y qué sé yo, pero que en definitiva son trabajos que son prohibidos para las mujeres y obviamente mucho mejores pagos. Me parece como importante traer a colación cómo cada vez vemos más series, entre comillas, de futuros distópicos que están hablando de migración, que están hablando de refugiados y que plantean algo muy real, que es cuánto miran y no miran los grandes poderes en función de qué les sirve y qué no. Y traigo esto justamente porque cuando hablamos de construcción de un discurso, cuando hablamos de cómo leer Medio Oriente o cómo leer el conflicto internacional en diferentes lugares, sobre todo en lugares tan lejanos, también tenemos que ver cómo se construye esa lectura en Occidente a través de estas cosas. Yo recuerdo un taller sobre esto, ¿no? La construcción de la noticia relacionada con Medio Oriente, y mostraban la verdadera presentación de la película de Aladino, cómo iba construyendo este sujeto de Medio Oriente sucio, ladrón, el que tenías que desconfiar, bla, bla, bla. Y eso es también parte de, incluso mostraban cuentos de niñas que hablaban, ¿no?, de una figura del otro desde ese lugar, ni hablar del lugar en donde ponen a las mujeres en los libros de cuentos. Pero bueno, la verdad es que me parecía importante esto, recordar que el Estado Islámico se está reconfigurando, el Estado Islámico sigue vivo gracias a los países que lo apoyan económico y militarmente, y también gracias a los países que miran para otro lado, porque Europa se rasga las vestiduras con un discurso que en realidad en la práctica no lo lleva adelante porque no es tan grande el esfuerzo que realiza para evitar eso. De hecho, la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria está pidiendo hace muchísimo tiempo que se hagan cargo de la gran cantidad de personas que forman parte del Estado Islámico, que están en esta suerte de cárceles y campamentos, porque en los campamentos están las mujeres y las niñas, y en las cárceles están los hombres del Estado Islámico, porque eso está reconfigurándose, reorganizándose, y aquellos estados que se rasgan las vestiduras, a su vez no están haciendo nada para repatriar a sus ciudadanos y ciudadanas, porque esas personas que la administración está pidiendo que sea a cargo una corte internacional, en general, en su mayoría, son ciudadanos y ciudadanas de otros países, sobre todo europeos. Entonces, me parece importante que cuando vamos a engancharnos con una serie, también podamos recordar que eso que muestran como futuros distópicos muchas veces son cosas de la realidad. Y ese tipo de series, más allá de que sean buenísimas, que tengan una fotografía zarpada y que nos encante y que nos enganchen y demás, están también, sí, puede ser por un lado pensando o diciéndonos, hincándonos qué cosas están bien y qué cosas están mal, pero en un punto también están invisibilizando que eso sucede en la vida real, que eso sucede actualmente. ¿Sí? No es una columna para hablar en contra de los cuentos de la criada, sino para que cuando veamos determinadas series, veamos si realmente son futuros distópicos. Cuando vemos determinadas películas, veamos si realmente son futuros distópicos. Porque eso también es una manera de invisibilizar o de visibilizar qué sucede en otros momentos, qué sucede en este momento. Que cuando pasemos una serie podamos decir, che, mirá, esta serie está buenísima y habla de un montón de cosas que hoy suceden. Y que no naturalicemos el discurso de la industria del futuro distópico, algo que todavía no nos pasa, ¿no? Sí, nos pasa. Cada uno de los puntos que menciona esta serie, como muchas otras, pasa, y pasa hace mucho. Si no caemos en la frase, ha tenido muchas frases desafortunadas nuestro presidente actual, pero una de las tantas fue decir, no puedo creer que en el siglo XXI esté habiendo una guerra entre dos países. Yo dije, señor, ¿dónde vive? ¿No? Con otras frases desafortunadas que ya sabemos, pero esta fue como, porque la otra podés hacerte el qué sé yo, pero esta es de un nivel de ignorancia, ¿no? Como, sí, pasa todo el tiempo y en un montón de lugares. Bueno, un poco jugar con esto es que empecemos a mirar de otra manera, no que no la veamos o que no la disfrutemos necesariamente, igual es difícil disfrutar una serie tan cruel, pero bueno, muy buena, sino que podamos empezar a rascar un poquito más y ver qué hay detrás de eso y qué de esas cosas se suceden. Digo, no estamos hablando de Un Mundo Feliz de Huxley, que cuando se escribió claramente no pasaban las cosas esas y estaban muy pero sí fueron sucediendo entre los 80, los 90 y los 2000, algunas cuestiones de ese libro, ¿no? Pensemos que se escribió en el año 1913, si mi memoria no me falla. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que hay una industria que trabaja este tipo de discursos, que los presenta de determinada manera, que está sobre todo traerlo a la realidad y decirles el Estado Islámico se está reorganizando y si los Estados-Nación siguen mirando para otro lado o apoyándolos, como están haciendo en este momento, dentro de un año vamos a volver a tener un genocidio de alguna comunidad del norte de Siria, vamos a volver a tener muchos más atentados y vamos a estar nuevamente en una situación donde vamos a volver a hablar de mujeres esclavizadas, de niños y niñas secuestradas y eso sí es una responsabilidad de los Estados-Nación que no están haciendo nada frente a eso, porque son los que en definitiva, aunque no nos guste, tienen la posibilidad estratégica y militar para resolverlo. Así es. Así es, Lucre. Vuelta de tuerca, además para corrernos del pupocentrismo occidental más que necesario. Lucre, te agradecemos el análisis, esta vuelta de tuerca para poder adentrarnos en otro tipo de reflexiones. Y nos encontramos la semana que viene. Sí, nos encontramos la semana que viene y bueno, esto, ¿no? Siempre tratando de poder construir esto que sucede en otros lados, justamente desde donde vos lo mencionabas, no desde la mirada blanca occidental que llamamos muchas veces, sino también desde una mirada más pluri y más hermanada, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso hace una diferencia desde todos los lugares que lo podamos hacer. Digo, todos podemos aportar con nuestro pequeño granito de arena, empezar a leer de otra manera y empezar a aportar también con nuestro granito de arena de no invisibilizar ciertas cosas en cosas tan básicas incluso como esto, ¿no? Como pensar que eso no sucede, porque sí sucede. Y como ese ejemplo hay un montón más, yo justo tomé ese porque me impactó un montón, básicamente cómo me habían vendido estos últimos 3 años esa serie y encontrarme cada capítulo, pero pensando, pero eso pasa en tal lado, pero eso pasa en tal lado, pero eso pasa en tal lado, ¿no? Como pensarlo en esos términos. Incluso en términos de el odio hacia la diversidad, los asesinatos por los crímenes de odio, por, incluso perpetrados del Estado, pensemos en Bolsonaro en Brasil, yo no estamos tampoco tan lejos de ver algunas cosas, básicamente. Bien, bueno, Lucre, muchas gracias por esta columna y nos escuchamos, nos encontramos la semana que viene con otra columna más de Medio Oriente en tu voz. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Chao, Lucre. Escuchamos entonces a Lucrecia Fernández, como nos tiene bien acostumbradas a la columna de Medio Oriente, y seguimos en esta Enredando las Mañanas, 11:38 de la mañana, escuchamos musiquita y ya volvemos en el último bloque del Enredando las Mañanas, hoy por Radio La Bulla. Enredando las Mañanas. Yo no la voy de quila, pero tengo son flow típico que te aniquila cuando tomo el micrófono de rito la tarima. A la envidia la quemo, me la tiro encima. Alright, yo no la voy de quila, pero tengo son flow típico que te aniquila cuando tomo el micrófono de rito la tarima. Yeah, yeah. Escuchen, suena la sirena, estado de emergencia, la ira colectiva, porque la estafa quedó en evidencia. La toma de conciencia a veces se brusca y explota. Cuidado con nosotros, porque la paciencia también se agota. Bajar los brazos es la única derrota. La lucha es mucha y solo vence el que pelea. Y aunque parezca hundido y venga desde abajo, nunca subestimes al pueblo, tiene tantas vidas como un gato. Tengo una noticia que te tengo de inmediato. Mire cómo se está cometiendo un desacato. Mire para afuera, desconecte la pantalla, porque lo que viene es arrebato. El plato está flaco, hasta que todo reviente. A todos y pa' yo le llega su 19 y 20. Yo no la voy de quila, pero tengo son flow y diga que te aniquila. Cuando tomo el micrófono derrito la tarima, a la envidia la quemo, me le tiro encima. Yo no la voy de quila, pero tengo son flow y diga que te aniquila. Cuando tomo el micrófono derrito la tarima. Gobernarme no lo vas a hacer. Sé que quieres manejarme, no lo vas a hacer. Sé que quieres engañarme, no lo vas a hacer. Mi tiempo llegó y tus cenizas vas a ver. Yo no la voy de quila, pero tengo son flow y diga que te aniquila. Cuando tomo el micrófono de rito no te anima. A la envidia la quemo, me la tiro encima. Yo no la voy de quila, pero tengo son flow y diga que te aniquila. Cuando tomo el micrófono de rito no te anima. Yeah. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Enredate. Enredando las mañanas. Relato alternativo. Nacional de Medios Alternativos. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Así diles. Enredando las mañanas. Son inocentes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Oh, oh, del sur del continente, com meu parceiro inquérito. Salve, salve, Malena, tamo junto, de corpo e alma. Ha! No hay religión, no hay lengua, no hay color de piel que nos separe. Brasil y Argentina, sin frontera, la lucha es la misma. Nuestra patria, los de abajo, Sudamérica en pie de guerra. ¡Ay! Nuestro idioma es aquí, la música. Bueno, y volvemos con este Enredando las Mañanas ya en el último bloque. Nos estás escuchando por www.labulla.org. Hasta las 12 estamos acá haciéndole Enredando y ya estamos con la última columna. Tenemos a la compañera Sol Morel desde la Radio Popular Che Guevara. De Rosario, Sol, ¿andás por ahí? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Sí, Noe, Mati, muy bien por acá. Contenta de estar una vez más ahí en Radio La Bulla y salir para la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno. Qué lindo escucharte, un gusto siempre tenerte acá en los micrófonos de La Bulla, Sol. Así Sol, es. Lástima que escucha, no nos vemos presencialmente. Me he perdido ese tremendo encuentro que han llevado adelante. Sí, todavía, hace rato hablábamos al aire de eso, sí. Que ahí todavía andamos disfrutando el encuentro de la RNMA, que ahí fuimos con Cini y con Pame, con Pamela, que también hace las columnas en esta Enredando las Mañanas de los martes y recuperándonos, ya estamos viejitas. ¿Ah? Recuperándonos del frío. ya cuesta, pero bueno. Por lo pronto, celebramos que estés en diálogo con nosotros de nuevo, Sol. Vos sabés que justo ayer en el Enredando las Mañanas que realizan les compas de la Radio Roja de desde Córdoba, mencionaron a Mecorot y realizaron una entrevista a un médico y activista ambiental, Ávila Vázquez, y hablaba de las propuestas de los candidatos o las no propuestas ambientales, la discusión sobre las declaraciones de Milei y la contaminación de los ríos, y mencionó el avance de Mecorot en esta entrevista. Y ahí recordábamos nosotros aquí desde La Bulla que habíamos ya empezado a hablar con vos del Así tema, es. Que en el Enredando las Mañanas está siempre presente la urgencia, la necesidad de visibilizar este avance en Mecorot, en todos los territorios, y así que nos adentramos en el tema que vos desde hace rato venís investigando y siendo parte de procesos de visibilización. Así es, bueno, la verdad debe haber estado interesantísimo. Me perdí el programa de ayer, pero escucharlo a Medardo siempre es un gusto. Y sí, bueno, de hecho se está llevando adelante, recordamos, una campaña a nivel nacional. Por ahí para quienes escuchan por primera vez o no están al tanto de lo que es Mecorot, recordamos brevemente que es la empresa estatal de agua israelí que fue creada en 1937, ¿no? Incluso antes del Estado de Israel, y nosotros sostenemos fuertemente que ha sido una de las herramientas principales de colonización para la ocupación por parte del movimiento sionista de el territorio palestino, ¿no? Y es una de las herramientas, recordemos, hoy denunciada a nivel internacional por, digo, no es una ocurrencia de los movimientos solamente de solidaridad internacional y demás, sino por la propia ONU ha sido denunciada como el Estado de Israel, como un Estado que lleva adelante un proceso de limpieza étnica y de apartheid. Bien, y en ese sentido, esta empresa con la cual Argentina ha firmado acuerdos, es responsable. Bueno, y para hablar un poco también acá en este marco, en este contexto tan atravesado por las elecciones, donde, bueno, claramente se viene un panorama muy negro, recordemos también que ese viaje y esos acuerdos con este Estado genocida fueron llevados adelante por el ministro del Interior, Guado de Pedro, allá por abril del 22. Y bien, luego de eso, dos provincias, San Juan y Mendoza, firmaron acuerdos con Mecorot, y en febrero del 23, otras cinco provincias, Catamarca, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santa Cruz, firmaron acuerdos también y convenios para llevar adelante sus planes maestros de agua, ¿sí? Y ahí está medio como en un gris la provincia de Santiago del Estero y Santa Fe, porque no es claro, el acuerdo ha sido con el Consejo Federal de Inversiones, pero Mecorot va a participar en el asesoramiento, ¿sí?, de estos planes. Y en ese sentido nosotros denunciamos varias cuestiones. Por un lado, digamos, la cuestión de lo que representa esta empresa, ¿no? Lo que decía recientemente, pensemos que en Palestina el 85% de la población apenas recibe 40 litros de agua por día, cuando la OMS recomienda 100. Claro. Mientras que los israelíes pueden disfrutar de agua en abundancia, ¿no? Reciben más de 4 veces mayor cantidad de agua y, por supuesto, precios diferenciales, ¿no? Los israelíes tienen reciben el agua a un precio mucho menor y a los palestinos se les cobra mucho más caro su propia agua, porque es agua que ha sido robada de los territorios palestinos, ¿sí? Y a esa población, a su vez, se les prohíbe que puedan extraer, que puedan llevar adelante sus propios pozos de agua, se les desvían los ríos de agua para ser robada. Bien, esa es la empresa que firma acuerdos con Argentina, y por otro lado es la otra gran pregunta, el para qué, ¿no? Uh-huh. Que es para llevar adelante estos planes maestros de agua, principalmente en las provincias donde hay escasez, pero bueno, por supuesto, en la mayoría de los portales y medios de comunicación hegemónicos no se va a encontrar la verdadera causa de esa falta de agua que tiene que ver con este modelo productivo extractivista. Bien, sobre todo en las provincias mineras, justamente sí, estos desvíos de agua tienen que ver con proveer a la megaminería, es decir, se contrata a empresas extranjeras para profundizar aún más el extractivismo y las ganancias de las empresas multinacionales. En el caso de Santa Fe, por ejemplo, es un poquito más particular. En base, insisto, a lo que anuncia la página oficial de Santa Fe, porque también el otro aspecto que denunciamos es que estos acuerdos son secretos, prácticamente no hay información, la población no ha sido consultada y menos que menos informada. Pero de lo que se habla es de trabajar sobre los bajos submeridionales, que es un humedal muy importante que abarca el norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Formosa. Bien, y ahí se quiere trabajar para convertir esos terrenos que son inundables, porque insisto, es un humedal, es una reserva ecológica muy importante, para transformarlo en zona productiva. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Ahora hace unos días se ha presentado un pedido de informe, pero bueno, por supuesto no ha habido respuesta, al igual que en las otras provincias. Eso es un poquito el panorama, digamos, de lo que ha sucedido hasta ahora. Estado de situación. También hace unas semanas hablábamos, vos sabés que el Enredando todo el tiempo, el Enredando las Mañanas todo el tiempo está en diálogo con compañeras, compañeros ambientalistas en los distintos territorios y nos van relatando ahí de primera mano cómo de la mano del extractivismo y el recurso se empieza a luchar por el agua, por el recurso del agua, y cómo está ahí Mecoró ya presente en las asambleas, porque empieza a aparecer como un actor que amenaza los territorios, los diversos territorios de nuestro país. Así que de ahí esto de empezar a hacer este recorrido bien, bien concreto que vos nos estás haciendo y empezar a difundir. Estábamos leyendo ahí en la página Fuera Mecorot cómo difundir, cómo entrar en contacto, qué podemos hacer y la necesidad de visibilizar. Sol, ya se han realizado y se vienen realizando varias acciones de visibilización. Totalmente, mira, un aspecto muy importante que yo rescato de esta campaña es que si bien todas y todos tenemos que recordar y preocuparnos por el nombre de esta empresa, por Mecorot, y debemos rechazarla, y creo que sería una gran victoria, como en su momento fue el Fuera Monsanto, creo que nunca tenemos que perder de vista que en realidad el problema no es solo Mecorot, es todo lo que simboliza, y en este caso es una empresa, digamos, extranjera, de un estado genocida, que viene a profundizar el extractivismo y el colonialismo, ¿no? Digo, mejorar los recursos para la industria minera, para el agronegocio, es profundizar aún más la dependencia económica, política, es seguir saqueando nuestros bienes comunes para pagar una deuda externa, ilegal, ilegítima y odiosa, significa todos esos aspectos. Y en ese sentido, lo que vemos con mucha preocupación es que, por un lado, digamos, no hay grieta, porque si vemos los colores políticos de los gobernadores que han firmado los acuerdos son muy diversos, y esto se viene profundizando, ¿sí? Ahora, justo en agosto, el 19 al 23 de agosto, otros dos gobernadores, los de Neuquén y Chubut, han viajado recientemente a Israel y no solamente se van a sumar, al parecer, a firmar los acuerdos con Mecorot, sino que han ido para hacer un intercambio bilateral con el Estado de Israel en distintos aspectos. ¿Sí? Acá leo un fragmento de lo que decían en una nota. El balance de la gira fue muy positivo. Pudimos observar y analizar en primera persona los programas que emplean en Israel para superar problemáticas muy similares a los que tenemos en nuestra región, como aquellas vinculadas al agua y la infraestructura. Y en el caso de Chubut, la inseguridad. Y traigo esto porque este es el otro aspecto también tan tremendo de lo que significa el vínculo bilateral con el Estado de Israel, que tiene que ver con el militarismo, ¿no? No hay extractivismo sin represión y sin criminalización. Y en ese sentido, el Estado de Israel es experto a la hora de torturar, de criminalizar y asesinar a la población originaria que resiste, ¿cierto? Entonces, bueno, Argentina, sí, recordemos que tiene acuerdos históricos con Israel en materia no solo de compra de armamentos, sino también de formación en materia de espionaje, de seguridad y de tecnología militar. Todo un caminito hecho ya. Y esto es muy interesante escucharte, Sol, porque vamos como atando cabos, atando cabos, quienes militamos, quienes estamos en asambleas ambientales, digo, tener todo o quienes no, o quienes nos interesa el tema también, tener todo este mapeo y atar todos los cabos es necesario para saber bien, bien dónde estamos parados frente a esto. Sí, completamente. Bueno, y también estar al tanto de el impacto que tiene eso y la importancia para el poder y lo importante también de resistir. Esto se vincula fuertemente con la lucha que está llevando adelante el pueblo jujeño, también con la lucha que se está llevando adelante en La Rioja contra una reforma igual de inconstitucional y terrible para el pueblo de La Rioja. Bueno, estas cuestiones están directamente vinculadas. Y como vos bien decías, esto ha generado una reacción muy fuerte en el pueblo, en las provincias, que cuando se van enterando de las distintas asambleas acerca de estos convenios firmados, las asambleas se empezaron a organizar y se formó esta campaña, que ha llevado adelante muchas acciones. De hecho, el fin de semana largo, bueno, justo en paralelo cuando se realizaba el encuentro de la red, en distintas provincias se llevaban adelante actividades y, bueno, lo que vemos con mucha preocupación es que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Rosario se conformó una multisectorial muy, muy interesante, con mucha diversidad, donde no solo en la actividad participamos militantes de espacios socioambientales, políticos y sociales, sino que incluso se han acercado organizaciones de los barrios que sufren aquí la problemática del agua, porque también hay que decir que en las grandes ciudades a veces cuesta visibilizar esta problemática, pero bueno, especialmente en los lugares céntricos, porque en los lugares más marginados, en los barrios más olvidados y empobrecidos, la problemática del agua se sufre fuertemente. Bien, la gente se acercó, se había pensado realmente una actividad muy, muy interesante, una radio abierta, se habían acercado artistas también comprometidos con la causa y demás, y bueno, lamentablemente la Municipalidad de Rosario nos censuró la actividad, nos la prohibió, ya que no se había solicitado un permiso previo. Y la verdad también lo que hay que decir es que después de tantos años de actividades callejeras en los hombros, nunca habíamos pedido un permiso y nunca habíamos tenido un problema por eso. Y es la primera vez que nos amenazan incluso con quitarnos los equipos, ¿no? Así que bueno, eso se hizo una denuncia pública, pero bueno, realmente eso no, por supuesto que no nos va a frenar para continuar con las actividades, con las denuncias, con la lucha, pero bueno, es parte también de esta avanzada. Todo eso se daba, recordemos, mientras en Buenos Aires se estaba despidiendo al compañero Facundo Molares. Claro. Embates por todos lados. Sí, sí. Pero como decís vos, ahí estamos. De diversas formas, con distintas estrategias, reinventando, retomando las de siempre, pensando otras, porque bueno, es la tarea. Y por lo pronto, ahí que se nos va acabando el tiempo, sí, recordar que toda esta info de la campaña la podemos encontrar en www.fueramecorot.org. Hay mucha y muy interesante info ahí de la campaña para poder compartir, difundir, porque es necesario. Así es, y ahí ahora sí, para cerrar, contarles esto, que la campaña es una campaña plurinacional, se realizan asambleas virtuales donde participan compañeras y compañeros de todo el territorio, donde ahí se va planeando la campaña y se van pensando las acciones, ¿sí? Y después, por supuesto, hay a nivel local, llevado adelante principalmente por las asambleas socioambientales, pero por distintos espacios, las campañas locales y distintas actividades. En la provincia de Santa Fe, por lo que tengo entendido, solamente en Rosario se está llevando adelante una asamblea multisectorial, pero bueno, es importante que, bueno, por ejemplo, en Santiago del Estero, por lo que sabemos ahora, todavía no hay organizaciones que hayan tomado el tema. Eso sería muy importante porque, bueno, más allá del sufrimiento no concreto de la problemática del agua, bien, sabemos que el agua es un bien común fundamental para la supervivencia en el planeta. Es un recurso disputado por las grandes potencias que está trayendo ya, ¿no? Antes hablábamos, la escuchaba Lucre cuando hablaba del futuro distópico, ¿no? Antes se hablaba de las guerras del futuro por el agua. Bueno, es algo que ya está aquí, ya lo tenemos. Es tal cual. Y estamos siendo parte, porque nos acostumbramos, pensamos como, pero estamos siendo parte. Acá, esto, por ejemplo. Sí, perdón. No te escuchamos, Sol. No, que digo esto no justamente para pensar, uy, qué dramático, cerremos todo y vayámonos al diablo, sino decir, bueno, es nuestro momento de finalmente tomar en nuestras manos la decisión sobre nuestros bienes comunes como pueblo. Así y empezar es. A decidir qué hacer con ellos. Totalmente. Y seguir el ejemplo de los hermanos originarios del Malón de la Paz, como están en esa tarea necesaria y dando ejemplo de lucha por el tema. Bueno, Sol, qué gustazo poder dialogar con vos. Es tema para retomar, como hacer cada tanto la columnita de la campaña contra Mecorot, ir dándole ahí una vueltita de tuerca al tema. Te agradecemos muchísimo el tiempo. Y si te parece, juntas les tres nos despedimos, entregamos para el Enredando las Mañanas a Radio Semilla de Tulio. Dale, hoy que no la tuvimos a Moni, me sumo yo ahí al cierre. Encantada, como siempre, de estar en el Enredando con todos ustedes. Y bueno, toda la audiencia ahí que está firme escuchando el Enredando. Enredando las Mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana.